Ya, pero ahí por lo menos dice, y aunque la gente del mundo crea que ustedes son tontos, o sea, está hablando de que la gente no conoce, eso no hay problema. ¿Ya? Ahí no hay problema. Lo que importa es la gente, o sea, lo que diga la gente, no importa mucho. Pero bueno, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Gracias, Señor. Y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia, porque esta es la cosa, pues nadie pueda jactarse. Nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Porque hay que estar pegado a Jesús. Porque si estamos pegados a Jesús, vamos a ser sabio e inteligente. Rico e inteligente. O sea, pero si no estamos con Jesús, volvemos a la categoría anterior. ¿Ya? Volvemos a la categoría anterior. Entonces, también, ya, lo más bajo, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Para que nadie pueda decir, esto lo hice yo. Para que nadie pueda decir, oh, qué grande soy. No, para que si alguien se va a jactar de algo, se jacte de que lo está haciendo en el poder de Dios. Con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios, con la gracia, con la inteligencia de Dios. Porque si no, no podríamos. Capítulo 2, los primeros 5 versículos. Yo mismo, hermanos, Pablo, que era erudito en la época, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, aunque él lo podía hacer. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Uno, no, es difícil, yo no me puedo imaginar a Pablo temblando de miedo, hermano. O sea, nadie se lo imagina así, pero él dice que sí, cuando se va a enfrentar a gente que era como media pesada de mente, él tiritaba, pero dijo, ya que, ah, no, aquí yo me voy a ir a la segura. Les voy a hablar de Cristo, hermano. Punto. Me voy a la segura. No voy a entrar en ningún tipo de discusión. Es más, me presenté ante usted con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con, esto lo voy a mostrar, demostración del poder del Espíritu. Vuelvo a Lucas, lo que leímos al principio. El Señor les dio autoridad para expulsar demonios y para sanar. O sea, predicar significa hablar y demostrar el poder que nosotros estamos hablando. Dice, para demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hermano, hay un mundo esperando. Ahí están. Lo mismo que nos convenció a nosotros, los pueden convencer a los demás. Pero cuando alguien nos habló, nosotros decíamos, ¿pero cómo nos habla esta persona esto? Yo siempre he dicho que a mí una de las cosas que me convenció, cuando yo lo pienso y encuentro, yo digo, qué absurdo, pero en ese momento lo creí así. Ustedes saben que la Mónica nos predicó a nosotros, Mónica Pérez nos predicó a muchos de nosotros, y un día ella me fue a ver a la oficina que yo tenía en el centro. Gloriosa oficina de Tenderini. Noveno piso. Entonces ella me empieza a predicar en un pasillo. O sea, me estaba predicando, no. Y en un momento dado, no había por dónde, no me entraban balas por ningún lado. Y ella dice, ¿tú sabes? Me dice que si yo, estaba la ventana abierta, si yo me tiro por esta ventana para abajo, me dijo, el Señor me enviará ángeles y me van a sujetar. Chuti, yo quedé. ¡Pah! Hermano, así literal. Y yo digo, cuando yo lo pienso después, digo, oh, pero qué. Pero cuando me dice eso, o sea, yo no tenía que nada, yo sabía que había una cosa ahí que no, yo decía que, o sea, está el convencimiento, está la cosa, es que. Y me lo dijo de tal manera que yo lo creí, hermano, o sea, yo lo creí absolutamente. Alguna vez después la Mónica me dijo, menos mal que no me dijiste que me tiraran. ¡Menos mal! Pero se da cuenta lo que me hizo pensar. O sea, si yo eso lo pienso ahora, es una cuestión totalmente absurda. Aunque yo sé que Dios tiene poder para hacer eso. Obvio que lo sé, pero lo sé ahora, después de conocer algo de Dios. Pero en ese tiempo era una tontera total y absoluta. Me dice eso y yo quedé plop, no supe qué decirle, hermano. No supe qué decirle. No hice mi decisión ahí, pero me quedé pensando. Entonces, a veces, hermano, es cierto, tenemos que prepararnos y tenemos que ver. A veces hay que llegar con muchos argumentos y muchas cosas. Pero lo que cambia a la persona es la locura de la predicación, es la cruz de Cristo, es Cristo. Y además quiere el Señor que nosotros demostremos con poder lo que estamos hablando. Y para eso, hermano, hay que llenarse el Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que haga algo con nosotros. Una vez más, tengamos un momento delante de Dios. Padre, habemos acá personas de tiempos diferentes contigo, Señor. Algunos que te conocen hace muchísimos años, otros que recién están comenzando a disfrutar de lo que significa vivir contigo. Pero todos necesitamos pedirte que tú, a lo mejor a los que llevamos tiempo y estamos un poco dormidos, o se ha convertido en una especie de rutina el disfrutar de ti, tú vuelvas a mostrarnos que no podemos hacer nada si no estamos llenos de ti, si no estamos junto a ti, si no estamos envueltos, Señor, en lo que tú eres. Te pedimos, Señor, llénanos una vez más. Llénanos de ti. Porque necesitamos, Señor, llevar a cabo tu misión. Hoy día, Dios mío, a veces uno habla o uno dice, Señor, pero ¿cómo ocurren tantas cosas fuertes, tantas cosas desatadas? Y uno mismo se siente impotente porque no tiene respuesta. La única manera de poder dar una respuesta, de poder liberar, Señor, a los que están oprimidos, es ser lleno de ti, Dios. Llenos de ti. Tú sabes que queremos predicar tu palabra. Tú sabes que queremos mostrar tu reino a toda la gente. Tú sabes, Señor, que sufrimos por nuestros seres queridos que no te conocen, por nuestros conocidos. Pero a veces, Señor, no sabemos qué hacer. Aunque llevamos muchos años y conozcamos la Escritura y toda la cosa. Dios mío, danos valentía, osadía, de nuevo, como decían los primeros discípulos, que pedían de nuevo para predicar tu palabra, para ir sin temor y hablar cosas que a lo mejor la gente en algún momento va a decir, pero qué locura me está hablando, qué cosa es esto, no lo entiendo, pero que esas cosas le van a producir, lo van a llevar a pensar y lo van a llevar a cambiar su vida. Acá estamos, Señor. No queremos hacer actos parafernálicos, ni mucho menos. Simplemente te pedimos, necesitamos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Úngenos. Danos la autoridad y el poder que tú le diste a los primeros discípulos. Para que cuando hablemos, Señor, las palabras que salgan por nuestros labios traspasen con tu amor, con tu misericordia, con tu compasión. Y la gente pueda volverse a ti, Señor. También, Señor, danos esa plena certeza siempre de que tú estás con nosotros y que si pedimos algo en tu nombre, tú lo vas a hacer. Y que perdamos el temor a orar por los enfermos, a orar por los que están agarrados por las garras de Satanás, porque sabemos que tú eres más poderoso que cualquier espíritu que pueda haber en esta tierra. Hoy día, Señor, Satanás está haciendo lo que vino a hacer, simplemente. Lo único que quiere es que el hombre se pierda, el hombre sea destruido. Pero tú viniste a salvar. Danos, Señor, esa urgencia por compartir tu evangelio. Haznos ver, Señor, que los tiempos se acortan aceleradamente, que tú vienes de vuelta, vienes en camino, y que va a haber un momento en el cual ya la gente no va a poder clamar a ti porque no va a haber esperanza. Pero ahora, mientras todavía lo pueden hacer, úsanos, Señor. Acá estamos. Abrimos todo nuestro ser para que tú nos llenes, para que tú, amado Dios, hagas lo que quieras hacer con nosotros, Señor. Adore al Señor un momento, hermano. Alabe al Señor. Hay alguien que está enfermo acá y que quiere orar hoy día, venga. Pero ore al Señor usted mientras tanto, adore al Señor. Enfermo físicamente o enfermo del alma, o como quiera, si quiere puede venir acá y vamos a orar junto al Señor. Y ustedes, los demás, sigan orando, hermano. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore a Dios. Adore a Dios. Adore a Dios, hermano. Adore al Señor. Adore nomás. Adore al Señor tranquilamente, hermano. Dele gloria a Él. Si estamos hablando de hacer demostración de poder, tenemos que partir acá, hermano. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que salva. Tenemos un Dios que libera. Tenemos un Dios que da descanso. Tenemos un Dios que da nuevas oportunidades. Tenemos un Dios que puede cambiar todas nuestras circunstancias. Todo lo hemos conocido ese Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Y el mismo poder del cual nosotros leemos en la Biblia, en el libro Los Hechos o en los Evangelios, sigue estando hoy día. Sigue estando hoy día. Siga, hermano, usted en su lugar adorando al Señor. Y si alguien, hermano, vuelvo a insistir, está enfermo u oprimido, agobiado, angustiado, vamos a pedir al Señor. El Señor lo va a hacer, lo va a sanar. El Señor le va a dar de su paz. El Señor va a venir sobre su vida una vez más. Le va a mostrar que es real, que Él puede hacer todo lo que quiera. Oh Dios, Padre, tú sabes perfectamente lo que cada uno de mis hermanos y hermanas acá adelante vive, lo que necesita, lo que cada uno, Señor, lo aflige. Ni siquiera le voy a decir que lo diga en voz alta, pero usted dígale al Señor en este momento qué es lo que lo aflige, qué es lo que necesita. El Señor es obvio que lo sabe, pero Él también nos dice que en un paso de fe nosotros también lo digamos y lo proclamemos. No es necesario que nadie más se entienda, nadie más se entere, pero usted dígale al Señor ahora en voz baja o en un susurro, como quiera: Señor, esto es, sáname o libérame o quítame una angustia o quítame ese agobio, saca eso que me oprime. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer.